acción. Comienza la emisión. Quiero tener Raiders. He tomado el locutor. Interferencias. Catecismo eléctrico. Reciente. Quemando el transistor. Amantes de la carne cruda. Me ha cantado el trapo. Sin marzo ruda. Me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes. Me ha cantado el trapo. Cerveza caliente. La sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina págame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, me he cantado el trapo. Sin manos cornudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Esto es una nueva edición de Rock a todo trapo. ¡Yepa! Bueno, estamos en 7 de mayo y vamos adelante hoy con un par de novedades. Hoy tenemos el placer de presentar el segundo disco de Inox, de la banda donostiarra Chica Zombie. Y también unos veteranos del punk rock melódico del estado, Fast Food, acaban de lanzar su nuevo LP, se titula Sintonía de Frustración. También vamos a dedicar espacio notable para la próxima edición del festival Azkena Rock. Este mes de junio, días 17 y 18, si no recuerdo mal, en, como siempre, en el recinto Mendizabala, Vitoria-Gasteiz, Azkena Rock, que alcanza ya la edición número 16. Escucharemos a un buen puñado de las bandas que van a estar en cartel durante esos dos días. Vamos, Rock a todo trapo, 7 de mayo, y vamos a arrancar con una banda sevillana que nos gusta mucho, y que, bueno, publicaron este EP de 4 canciones hacia el año 2014. Estoy hablando de Tentáculo. De momento eso es lo que hay grabado de ellos. Anteriormente habían publicado una demo. Y bueno, espero que sigan adelante, porque es una banda que nos ha encantado. Y este EP, desde luego, de 4 canciones no tiene desperdicio. He seleccionado Criaturas de la Noche, son Tentáculo desde Sevilla. Sedientos de sangre. Sí, señor, el sonido de Tentáculo desde Sevilla, Criaturas de la Noche, qué pedazo de tema, qué recomendable este EP de 4 canciones. Y vamos ahora con algo que es un avance, un adelanto de otra banda que también nos gusta un montón, que se llaman Futuro Terror, que han sonado por aquí en no pocas ocasiones y que en breve tendrán ya su segundo LP en la calle, un disco que se va a titular Su Nombre Real Es Otro. Es una banda valenciana, sí, ¿verdad? Y bueno, tenemos un temita de avance, se titula Salir de Aquí. Habrá que esperar hasta finales del mes de mayo para que se publique el disco, creo que lo va a editar el sello Becore, y mientras tanto nos quedamos con ese Salir de Aquí, uno de los temas que irán en su nuevo LP, su segundo disco, titulado Su Nombre Real Es Otro. Pues ahí estaban Futuro Terror. He dicho que eran de Valencia, no, son de Alicante. Este trío, que bueno, en este tema que hemos escuchado, a de avance de lo que va a ser su próximo LP, pues digamos que es un sonido, en este caso, más relajado y más decelerado de lo habitual. Ya veremos un poquito en qué onda va el nuevo trabajo, el nuevo LP. En cualquier caso, tanto sus discos anteriores, EPs, 7 pulgadas, y también el disco, el LP, el primero, pues es un trabajo que nos han gustado un montón y vamos a seguirle la pista a Futuro Terror, desde luego, que seguro que nos volverán a atrapar. Hemos escuchado Salir de Aquí. Y ahora, como hoy tenemos un programa bastante nutrido, vamos a ir ya con una de esas novedades que nos hace mucha ilusión presentar, y se trata del segundo disco de Inox, del grupo Donostiarra. La banda que, bueno, se formó un poco con la gente de Vómito en su última formación, con el veterano Klaus Groten al frente, digamos, y junto a Iván a la batería y yo su guitarra, y también un segundo guitarrista que me parece que es Gary, y ese cuarteto forman Inox. Ya tenían un disco anterior, publicado en 2013, Yéreme se titulaba, el debut de la banda. Y luego, un poquito como puente a este segundo LP, editaron el pasado año un single de dos canciones, Ministro y Un hombre sin piedad, temas que también incluyen en este nuevo disco largo, aunque me parece que con alguna regrabación, algún toque diferente, ¿no?, en la grabación, algún añadido, alguna cosita novedosa, ¿no?, respecto a lo que eran los temas en el 7 pulgadas, en el single. Chica Zombie trae 11 temas, lo edita el sello Potencial Hardcore, y bueno, se abre con un tema instrumental a modo de intro. Incluyen la versión de Escorbuto Cerebros Destruidos para cerrar, que por cierto también la grabaron Vómito en su día. Y bueno, y eso es lo que os comentaba, también incluyen los dos temas que iban en el single, y el resto pues una colección de temas que te atrapan sí o sí. Desde luego que yo estoy encantado, llevo unos cuantos días escuchando el disco y vamos a escuchar unas cuantas canciones porque bien lo merece este Chica Zombie, este segundo trabajo del cuarteto de Donosti Inox. Vamos a empezar con uno de los temas que yo diría podría ser el single perfecto, aunque ellos ya sabéis que han utilizado como avance y como adelanto y como gancho el tema Chica Zombie, que da título al disco, con videoclip incluido, lo tenéis en YouTube, ya lo escuchamos en su día por aquí. Yo quiero saltar directamente al corte 3, que titula Vallas y Cuchillas, que me parece pues uno de esos temas realmente acojonantes y que puede ser el single perfecto para este estupendo trabajo, el segundo disco de Inox. Vallas y Cuchillas. Vallas y cuchillas, Bueno, bueno, fantástico este Vallas y Cuchillas, este gran tema del nuevo trabajo, segundo disco de Inox desde Donostia. Y bueno, pues un disco que se mueve entre ese rock potente guitarrero, que digamos que busca un equilibrio y lo encuentra, ¿no? El disco es variado y equilibrado, son temas en ocasiones melódicos, en otras ocasiones más hacia tirando al rock duro, al hard rock. Y bueno, este puede ser un buen ejemplo. Vamos a escuchar el último riff, que es un tema con otro aire diferente igual al que hemos escuchado, pero también estupendo. Vamos, Inox. Y el sudor oxidan las cuerdas al vibrar, mis dedos en carne viva, pero no puedo dejar de tocar. Temblando están las paredes y el suelo se ha abierto a mis pies. Todo va a disolverse y en el estruendo desaparecer. Estoy en tierra de nadie, fuego cruzado a mi alrededor, pero con pulso firme y constante, el nuevo acorde será demoledor. Es el último riff, la última canción, es el último riff, el último estercor. Es el último riff, la última canción, y ya no hay consuelo en el amor. Es el último riff, es el último riff. Soy el caballo salvaje que nadie ha conseguido domar. La bala que impacta donde nadie se atrevía a apuntar. Aprende a liberarte del miedo y a sucumbir a la tentación. Disfrutarás del desastre y del placer de la vibración. Y ahora estáis todos infectados. Ya no podéis volveros atrás. Y no hay ningún tratamiento, ninguno que no sea volverlo a escuchar. Es el último riff, la última canción. Es el último riff, el último estertor. Es el último riff, la última canción, y ya no hay consuelo en el amor. Es el último riff. Es el último riff, el último estertor. Es el último riff, la última canción, y ya no hay consuelo en el amor. Es el último riff. Bueno, ahí está Inox, el último riff, otra de esas canciones que van en este Chica Zombie, el segundo disco de Inox, desde Donosti, y vamos a seguir escuchando temas. Vamos a escuchar ahora otro de los temas, digamos, de corte más melódico y que desde luego encierra mucho sentimiento, ¿no? Esta canción es también uno de esos temas, yo creo, muy destacados del disco. Se titula Te veré en París. Y bueno, vamos a escucharlo porque desde luego no tiene desperdicio. Y una de las cosas destacables del disco, aparte del estupendo trabajo de guitarras de Josu Alecha, también el tema de la voz de Klaus, que cada vez más, digamos, más entonada y más emocional, digamos, ¿no? Cantando como hay que cantar en cada tema, ¿no? Con mucha pasión, con mucho sentimiento, ¿no? Y vamos a escuchar ese Te veré en París. Ojos azules, tan de rubia y de tez morena. Puede que blanca como esas nubes, quizá un poco de todas ellas. Si de algo estoy seguro es que no me importa de dónde vengas. Solo espero que si has sufrido tus heridas, curen junto a mí y puedas volver a sentir, volver a vivir, volver a soñar. Vencer el miedo y volver a luchar. Mi chica de Beirut, mi chica de Berlín. ¿Quién de ellas serás tú? Ya lo sabré en Madrid. Mi chica de Bagdad, mi chica de Tel Aviv. ¿Quién de ellas serás tú? Ya te veré en París. Sangre y explosiones. La muerte intenta bailar conmigo. La muerte desea bailar contigo. El fanatismo y el poder quieren robarnos el futuro. Todos los besos y las caricias, que el mundo sea aún más oscuro. Pero no lo conseguirán. Me tendrás junto a ti. Hoy voy a escapar. Vencer el miedo y volver a luchar. Mi chica de Teherán, mi chica de Sinaí. ¿Quién de ellas serás tú? Ya lo sabré en Madrid. Mi chica de Moscú, mi chica de Pekín. ¿Quién de ellas serás tú? Ya te veré en París. ¿Qué os ha parecido? Desde luego que es un temazo con una carga emocional increíble. Y me comentaba el propio Klaus que este tema lo compuso después de los atentados de París, pues un poco con la intención de darle la vuelta a todo ese odio, ¿no?, que generan estas situaciones, y intentando hacer un tema de amor y concordia, ¿no? Y desde luego que desde luego emocionar, nos ha conseguido emocionar con este tema, y bueno, creo que va a ser uno de los temas destacados del disco. Vamos a seguir escuchando más canciones

turbulencias que van marcando el ritmo de mi corazón. Puede que sí, o puede que no, tal vez esté en lo cierto o en un error. Quizás me equivoque o tenga razón, tal vez todo sea otra vez ilusión. Puede que sí o puede que no tenga razón, tal vez esté en lo cierto, tal vez en un error. Puede que tal vez y me vuelvo a perder en tus ojos sin querer, y me vuelvo a enredar en tu pelo hasta el amanecer. Puedo verte brillar como una estrella en la inmensidad, la más bella y luminosa en esta oscuridad. Un latido de rabia y luego un latido de amor. Sensaciones extrañas, no hay certeza, solo confusión. Puede que sí, o puede que no, tal vez todo esté en mi imaginación. Tal vez lo disfrute y no me importe el dolor, si bailamos juntos esta canción. Puede que sí, o puede que no tenga razón, tal vez esté en lo cierto, tal vez en un error. Puede que tal vez, y me vuelvo a esconder contigo al anochecer, para poder planear la destrucción de este lugar. Y a veces suelo dudar, y a veces cuesta respirar. Lo que más miedo me da es que puedas no ser real. O puede que no tenga razón, tal vez esté en lo cierto, tal vez en un error. Puede que tal vez y me vuelvo a perder en tus ojos sin querer, y me vuelvo a esconder contigo al anochecer, y me vuelvo a enredar en tu pelo hasta el amanecer, para poder planear la destrucción de este lugar. Puedo verte brillar como una estrella en la inmensidad, la más bella y luminosa en esta oscuridad. Y a veces suelo dudar, y a veces cuesta respirar. Lo que más miedo me da es que puedas no ser real. Bueno, pues ya para cerrar un poquito la presentación de este segundo disco de Inox, vamos a ir con el tema que da título al disco, Chica Zombie, que os comenté lo del videoclip y tal, que ya lleva rulando un tiempo por YouTube y bueno, es una gozada de videoclip, muy, muy guapo. Y bueno, vamos a escuchar el tema ya para cerrar un poquito el asunto. Inox, que disco súper recomendable y nada, lo edita Potencial Hardcore. Y bueno, ya a la espera de que la banda se ponga un poquito las pilas para presentarlo en directo, aunque me da la sensación de que igual ya hasta que no pase el verano, aunque seguramente harán algún que otro concierto, pues no empezarán en serio un poquito con lo que es la presentación del disco. En cualquier caso, cuando tengáis ocasión de verles en directo, no os lo perdáis, porque es una banda realmente buena, buena. Vamos con Chica Zombie. Y apagado las luces y los sirve de sufrimiento. Queda Chica Zombie. Bueno, cambiamos de historieta, seguimos en Rock a todo trapo, 7 de mayo, y bueno, vamos a escuchar, antes de entrar con la segunda novedad, vamos a ir con No Nipples, que por fin sí, les tendremos entre nosotros en breve, será el 21 de mayo, van a estar tocando en el Arachu, en Romo, en el Canalla, vaya, en el garito del rock, ahí en Romo. Están acompañados de Nasty de Plasti, como os decía, sábado día 21 de mayo, No Nipples y Nasty de Plasti en directo. Bueno, ellos presentan el fantástico primer LP titulado No Baby Halloween, que ya presentábamos por aquí hace tiempo. Y nada, vamos a escuchar un temilla para un poquito para ilustrar esta buena noticia de que les tendremos en directo a No Nipples el 21 de mayo. Vamos a escuchar Ella Me Quiere Matar. De hablar y no le gusta venir a los conciertos. seriamente en el suicidio. Que tengo tripa y estoy muy calvo. Que no me cuides, algo mucho por ahí. Ya no le gustan mis chistes malos. Está decidida a llegar hasta el fin. Ella me quiere matar. Conmigo quiere acabar. Ahora se ha vuelto calculadora y fría. Menuda pesadilla. Ella me quiere matar, conmigo quiere acabar. Ahora se ha vuelto calculadora y fría, menuda pesadilla. Bueno, lo dicho, No Nipples, les tendremos el día 21 en el Arachu, en Romo, junto a Nasty de Plasti. Ahí está el cuarteto de Madrid, con esa frescura punk rockera y melódica, No Nipples. Vale, cambiamos de historia, aunque seguimos un poquillo en la misma onda, podríamos decir, más o menos. Y bueno, como os comentaba, una de las... de las novedades para hoy, recién salida, es el nuevo LP, nuevo álbum de Fast Food, de la veterana banda de Madrid, más de 20 años, pues eso, sacando cositas con Javi Alonso, su el líder de la banda, no podemos decirlo de otra manera, ¿no? El que ha tirado del carro, pues eso, desde mediados de los 90. Y que bueno, la banda pues ha tenido diferentes etapas, diferentes formaciones, pero siempre con Javi Fast Food ahí, como compositor de esos pildorazos, ¿no? De punk rock melódico, y con un sello muy personal también en la hora de escribir las letras y este tipo de cosas. Y bueno, pues como es una banda que la hemos seguido prácticamente desde el principio y desde siempre, pues siempre contentos de que sigan adelante sacando cosas, ¿no? Vamos a escuchar de este Sinfonía de Frustración unas cuantas canciones, que bueno, en breve estará ya publicado lo que es el LP en vinilo. Me parece que el CD ya está, creo que disponible, y bueno, y también la descarga digital en las diferentes plataformas y demás. Y bueno, pues Sinfonía de Frustración es un disco generoso en temas, porque trae hasta 16 cortes. Una de las curiosidades es que la última canción, que yo me imagino que el tema solo aparecerá en la edición en CD, porque lógicamente por tema de espacio no creo que se pueda meter un tema de 11 minutos, habéis oído bien, 11 minutos 46 segundos, East Side Story, cierra el disco de Fast Food. Así que me imagino que será una especie de bonus track para la edición en CD y digital. Y luego lo que es el vinilo, el 12 pulgadas, traerá los 15 temas. Que bueno, en algunos casos sí es cierto que hay unas cuantas canciones, como una, dos, tres temas o así. Creo que son unos arrebatos más puncarras y más breves, que vienen muy bien además, entre tema y tema. Y bueno, ya os digo que el disco tiene una pinta estupenda, lo he podido escuchar unas pocas veces y digamos que lleva el sello, pues eso, de los Fast Food, ¿no? De lo que todos podemos esperar de la banda. Vamos a empezar escuchando esto que se titula y que da título al disco, Sinfonía de Frustración. Intentando no pensar pero haciéndolo y perdiendo el control. Asqueado, rebozándome la frustración. Todo un mes, agobiado, encajando cada pieza de un puzzle que no puedo acabar. Agotado, enervado por la confusión. Suena mi despertador y no he conseguido dormir. Y me hago preguntas que no sé contestar. Mi cabeza va a explotar. Busco la manera de cambiar la situación. Termino siempre igual, chocando contra el mismo muro. Lucho por zafarme de mi propia vanidad. Y estoy cansado ya. llevo un mes anulado, esquivando cada dardo que lanzan cuando tira a nadar. Me consumo como un cigarrillo en combustión. Todo un mes agobiado, repitiendo unas consignas que un día prometiendo aceptar. Me he hundido, esperando mi crucifixión. Suena mi despertador y no he conseguido dormir. Me hago preguntas que no sé contestar. Mi cabeza va a explotar. Justo la manera de cambiar la situación. Termino siempre igual, chocando contra el mismo muro. Lucho por zafarme de mi propia vanidad y estoy cansado ya. Bueno, pues ahí sonando Fast Food con su nuevo trabajo, Sinfonía de Frustración. Hemos escuchado el tema que da título al disco. Y ahora lo que va a sonar, que suena por aquí de fondo, se titula Marzo. Y también yo creo que es uno de los mejores temas de este nuevo LP de la banda de Madrid, de Fast Food. Bueno, qué buena, Marzo de Fast Food en su nuevo su nuevo disco, Sinfonía de Frustración, una de las novedades para hoy en Rock a Todo Trapo. Vamos con uno de esos temas que os decía de arrebato punkarra. Se titula La Peste Creep y ahora va a sonar ya de la misma. Tita. Ahí estaba, bien breve, en cosa de 39 segundos, ese pildorazo que acabamos de escuchar. Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar Los Ángeles. También es un tema bastante especial. Bueno, aquí ya veis que hay arreglos bien guapos. Vamos a escucharlo desde el principio, Los Ángeles y Fast Food en su nuevo LP. A mi ciudad, ahora frente al mar, pero en Malibu no sé ya muy bien lo que pensar. No eres nadie sin motor ni ruedas, ni los menos vagos hacen piernas. No verás un alma paseando por Mulholland Drive. Si preguntas en Sunset Strip, no hay mujer que no haya sido actriz. Hollywood te puede hacer enloquecer. Sabes tú que fue de Baby Jane. Baby, baby, ¿qué será de mí? Yeah, yeah, yeah, yeah. Voy tomando el pulso a la ciudad. Entre junkies, punks, vagabundos, freaks y maderos que me miran mal. Cada esquina esconde algún secreto, cada bar un clan de pandilleros. Dios bendiga a los desheredados, esto es LA. Si preguntas en Sunset Strip, no hay mujer que no haya sido actriz. Hollywood te puede hacer enloquecer. Sabes tú que fue de Baby Jane. Baby, baby, ¿qué será de mí? Yeah, yeah, yeah, yeah. Atrapado en un embudo. Bueno, bueno, Los Ángeles acaba de sonar, de Fast Food en su nuevo LP Sinfonía de Frustración, que estamos presentando como novedad aquí. El disco, bueno, tiene estos arreglos de vientos, hay colaboraciones bastante interesantes. Está Pepillo y Adolfo de Airbag haciendo por ahí coros en algún tema. Está Astray, conocido y estupendo guitarrista y productor. Bueno, hay, pues eso, alicientes también al margen de los temazos y las buenísimas letras, como siempre, en estas historias tan descriptivas de Fast Food. Vamos a escuchar ahora Dramarama, que a mí también es una canción que me gusta bastante. Frida se asomaba a la cornisa y mira al suelo sin pestañear. Casi 80 metros de caída la separan de la realidad. Con el que le ofrezca un gramo, dos de estir, todo su mundo alineado encima de un espejo. Viñetas sordidas de serie B, secuencias de un dramarama. Escenas desesperadas de odios, tragedias y fans. Johnny trapichea con Don Fetas, va a acabar en el correccional. Empieza a patinar. Cuando su viejo y vacío en su cuerpo, todo el cargador de la pistola con la que era intimidado en tiempos. Viñetas sordidas de serie B, secuencias de un drama. Bueno, vamos a dejar con una última canción ya, más que nada porque el tiempo apremia y tendremos tiempo de ir desgranando más temas de este estupendo nuevo trabajo de Fast Food, de este Sinfonía de Frustración. Y vamos, bueno, me voy a quedar con Lorelei y con esto ya despedimos un poquito a Fast Food. Lorelei, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lorelei, yeah, yeah, yeah, yeah. Con chaqueta de cuero y su rabia y su punk, contemplando el Edén desde el fondo del bus. Su actitud es el reflejo de golpes sin fin y noches de insomnio. Su actitud la pudo ayudar a saber escapar de aquel manicomio. Lorelei, yeah, yeah, yeah, yeah. Lorelei, yeah, yeah, yeah, yeah. Lleva el logo del odio Sí, señor. Bueno, dejamos a Fast Food y este nuevo trabajo y vamos a seguir adelante ya metiéndonos de lleno en esta próxima edición del Festival Azkena Rock Vitoria-Gasteiz, días 17 y 18 de junio, viernes y sábado, con un cartel, bueno, más que apetecible y goloso, desde luego. Bueno, qué decir, pues es que no me gusta hablar de cabezas de cartel, pero claro, cuando veis que en este cartel están The Who, pues bueno, digamos que son palabras mayores. Digo esto de las cabezas de cartel y tal porque digamos que en mi experiencia, en las ediciones que he acudido al festival, me dice que lo realmente atractivo y bonito ya no solo son los grandes nombres, ¿no? O quizás esas cabezas de cartel, sino la de bandas que igual pasan más desapercibidas o que no son tan conocidas y que sin embargo las ves por primera vez, incluso que las escuchas por primera vez, porque a mí me ha pasado, y te encuentras con unas bandas de un nivelón impresionante. Eso es quizás lo bonito, ¿no?, de este festival, que llega a su edición número 16. Y bueno, lo que vamos a hacer pues es muy sencillo, escoger unas cuantas canciones de los cuantos grupos y animar a todo el mundo que acuda en la medida de lo posible, porque claro, hay que tener en cuenta que bueno, estos festivales pues te dan la posibilidad de bien de conseguir, o sea, de hacerte con un bono para los dos días o una entrada de día. Y bueno, sabemos que las circunstancias, desgraciadamente para mucha gente, no son favorables, ¿no?, para gastar cierta cantidad de dinero. Pero bueno, me imagino que los amantes del rock and roll siempre tendrán la hucha ya bien nutrida desde hace tiempo para disfrutar de un festival que desde luego se ha ganado a pulso ser uno de los más interesantes y de los mejores del panorama rockero, ya no solo a nivel estatal, sino ya europeo. Nos dejamos de historias y vamos a lo que realmente cuenta, que es el rock and roll. Mirando un poco por días, vamos a empezar por algunas bandas que tocarán el viernes 17, y Buffalo Killers será uno de esos grupos, que bueno, es una banda de Estados Unidos, de Ohio. Es un trío, llevan funcionando, me parece que desde 2006 más o menos, que vienen de otra banda, se llaman The Shams. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que tengo por aquí, se titula Poisonberry Tide, de Buffalo Killers, sonando ya. We'll be right back. Bueno, pues ese es el sonido de Buffalo Killer, es una de las bandas que estarán el viernes 17 en el recinto Mendizábala en Vitoria-Gasteiz, en la primera jornada del Askena Rock Festival. Y bueno, ese mismo día, que igual podíamos haber empezado por ahí, por los grupos, digamos, más cercanos a nosotros, que siempre tienen su hueco en el festival, y también estarán tocando Los Brazos, la banda de Bilbo, o los vizcaínos Los Brazos, con ese disco publicado Gas. Vamos a escuchar esto que se titula Not My Kind. Están nuestros berrazos, nuestro trío bilbaíno, que también presente en esta nueva edición de la Askena Rock Festival en Vitoria-Gasteiz. Ese viernes 17 también pasarán por ahí Blackberry Smoke, grupo que vamos a escuchar a continuación. Es una banda de Atlanta, Estados Unidos. Llevan funcionando pues como 15 años, aproximadamente desde el inicio del siglo, desde el año 2000. Tienen como 4 álbumes publicados y su rollito de Southern Rock, de Country, bien llevado desde luego en temas como el que vamos a escuchar, que se titula Pretty Little Lie. Son Blackbird Smoke. Come over here and sit by me. Tell me everything I wanna hear. I'll pretend his name. That's just water under the bridge. Yeah, you made chance to cuss you out, but then you came walking in, and it hit me like I ain't been hit before. I guess one of us never changed. That's you and me sitting on the floor. I let you get away with it. Pues hasta ahí ese temilla de Blackberry Smoke, de esta banda que estará también en el Askena Rock Festival. Sí, señor. Y bueno, para esa primera jornada, 17 de junio, también hay algo bastante sorprendente, ¿no? Algo novedoso, podemos decir, que es un espectáculo audiovisual. Bueno, como base la película Götterdämmerung. Y bueno, esto acompañado con la presencia de Henry Rollins. Y una banda que bueno, pues harán un show en vivo mientras se realiza la proyección de la película, ¿no? Pues algo bastante interesante y que sin duda va a ser algo del plato fuerte, del plato novedoso para esta nueva edición del Festival de la Askena 2016. Y nada, bueno, vamos a ir ahora con otro de los artistas destacados para esa primera jornada, que no es otro que Danzig. Y bueno, vamos a escuchar este clásico, ¿no?, que se titula Mother. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark alive? Can you hide them from the waiting world? Oh, mother, mother, Bueno, ahí estaba Glenn Danzig y su banda sonando Mother. Esto sonará, tronará seguramente el día 17 en la primera jornada del Festival Askena Rock. Ahí estaba el que fuera cantante de los Misfits y bueno, pues uno de los también de los platos fuertes, ¿no?, para ese primer día, donde la cabeza de cartel se puede llamar Primal Scream. De estos vamos a escuchar esto que se titula Rocks. Será un broche bastante bueno para esa noche del 17 de junio en Mendizábala con Primal Scream y temas como este, Bailongo Rocks. Bueno, pasamos al día siguiente, al sábado 18, también un cartelón para ese día. Representantes nuestros tenemos a Sumisión City Blues, también estarán por ahí Cobra. Vamos a escuchar a Sumisión City Blues con este titula: Besar a cualquiera, sube a tu charco de luz. En el plagio tú vendiste nuestra inmortalidad. Te niegas a enfrentarte a la multitud, no te pueden ver llorar. Estamos triturando lo poco que nos queda de la euforia inicial. Te despides encajada en un vestido azul, subiendo al charco de luz. Sube, sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Bueno, pues sí señor, ahí estará en Sumisión City Blues con Pela y compañía. Qué gran banda tenemos y bueno, será una estupenda representación en este festival tan internacional como es el Askena Rock. Bueno, además, por parte del gran Pela, vocalista de Sumisión City Blues, pues últimamente igual le toca doblete, porque últimamente está haciendo las veces de... de Gramone con la banda de Marky Ramone, que también estará ese día 18, sábado, en el Askena. Ahí estarán Marky Ramone's Blitzkrieg. 40 años de punk es la formación y la gira en la que están inmersos, y que últimamente estaban por México y tal, y ahí había estado haciendo algunos conciertos de vocalista. Hay vídeos en YouTube, se puede ver al Pela cantando con la banda de Marky, y bueno, pues creo que igual podemos escuchar alguna cosilla de esto. Mientras tanto, vamos a darle cañita a esto. Pero bueno, el sonido es un poquito deficiente, digamos, ¿no? Entonces, igual buscamos alguna que otra alternativa. Vamos a ver qué tal suena esto. Bueno, ese es Marky presentando a la banda. Let's go, let's go, let's go, let's y enseguida ya empieza a sonar el grupo, sale Pela al escenario. Esto está grabado en Guadalajara, México, nada, hace escasas dos semanas. Y ahí está ya Pela. Va a ser un fiestón. Mark y Ramones Blitzkrieg. Y bueno, yo creo que doy por hecho que Pela estará cantando y vocalizando. Bueno, como el sonido no es muy allá, está grabado en directo. Bueno, pues ahí queda un poquito para ilustrar esa gran fiesta que se avecina en ese sábado 18 de junio en Vitoria-Gasteiz Askena Rock Festival. Y seguimos con más bandas para ese día. Estarán los Super Suckers en su vertiente country, que es, bueno, eso es lo que últimamente están llevando y están presentando de su último disco. Y bueno, sobre todo también teniendo en cuenta del grave problema que ha tenido Eddie Spaghetti, el líder vocalista de la banda y guitarrista Eddie, con un cáncer que ha conseguido superar. Y que, bueno, y que la verdad es que es una suerte poder tenerle, ¿no?, en esta edición. Vamos a escuchar un tema de los Super Suckers de su último trabajo, Holding the Bag, y así sonando en versión en formato country. About what happened here, no, it ain't about what just went down. The only thing, let me make this clear, is that we pick ourselves up off the ground. And it might not work for everyone, it might just be a drag, but I need to make sure that I'm not the one left holding the bag. Holding the bag. So go ahead and do your thing, leave the hard stuff up to me. The only gift that I can bring is the one that sets you free. And you might not see me struggling, you won't see me waiting. Ahí están Super Suckers. Será una delicia también escuchar estos temas presentando ese disco que publicaron en 2015 hacia el otoño. Ahí estarán el día 18 en el Askena Rock Festival, del que estamos repasando un poquito su cartel. Y bueno, dejando a Super Suckers, vamos a escuchar ahora 091, una de, también de los atractivos para esta segunda jornada. La banda granadina resucitada, reunida, y bueno, y qué decir de clásicos como La Torre de la Vela. 091. También un placer contar con 091 en el Askena Rock ese sábado 18, donde el cartel desde luego se sale. Y seguimos escuchando artistas para ese día: Imelda May, desde luego la cantante irlandesa Wild Woman. Ah! señor, qué fuerza. Imelda May. Bueno, antes de que se nos eche el tiempo encima, sí que os quiero comentar que las entradas, el bono es de 90 euros para las dos jornadas, viernes 17 y sábado 18, y la entrada de día cuesta 55 euros. Y bueno, vamos a seguir ahora escuchando, joder, bueno, esto ya es la repera, Radio Birdman, los australianos, que bueno, después del conciertazo que dieron el pasado año en Bilbao, en la sala Café Anzuki, bueno, pues también es uno de los platos fortísimos para mí y supongo que para cualquier amante del Aussie Rock, del rock australiano. También estarán en Scientist en esa misma jornada del sábado. Y bueno, de Radio Birdman, pues vamos a escuchar Marvel City Nights. Birdman, madre mía, esto va a ser una maravilla. Y bueno, ya vamos a ir despidiendo, escucharemos a los Who para acabar, por supuesto, que bueno, que sé, sí, el cabezón de cartel. Pues coméntase un poquillo, lo hemos escuchado, desde luego, todos los que son, pero sí hemos escuchado, vamos, que hemos escuchado buena parte de los grupos que actuarán. Bueno, el viernes 17, os comento, The Flying Scarecrow, Los Brazos, The London Souls, Luke Winslow King, Jared James Nichols, Daniel Romano, Buffalo Killers, Vintage Travel, Blackberry Smoke, el espectáculo audiovisual que os he comentado de Gutter Dan Maroon con Henry Rollins, Lucinda Williams, estará Danzig y Primal Scream. Eso el viernes, el sábado, día 18 en Mendizabala, en esta nueva edición de la Esquena Rock Festival, Sumisión City Blues, The Milky Way Express, Cobra, Revenage, The Vintage Caravan, Marquis, Ramones, Files of the Nephilim, The Scientists, Super Suckers, 091, Refused, Radio Birdman, Imelda May y The Who. Acabamos con The Who, Rock a todo trapo, 7 de mayo. Adelante Rock and Roll, me estoy quedando sin voz. Será porque la emoción ha cundido en este programa de hoy. The kids are alright. Hasta el próximo programa de Who. I don't mind other guys dancing with my girl.